dato político importante acá desde donde estoy en este momento y donde quedan algunos grupos dispersos de gente, hasta no hace mucho tiempo estaban apostados los micros de los sindicatos, de las grandes organizaciones que se han retirado ya de la movilización, todo lo que constituyó esta verdadera movilización masiva que hay que hacer mucho hincapié en destacar, porque mañana va a ser olvidada, enterrada e invisibilizada por la cobertura de lo que sucedió hoy acá. Fue impresionante la movilización, fue impresionante, lo decía más temprano, la organización de los manifestantes. Hay un pueblo que está muy decidido y que se va curtiendo de alguna manera a medida que avanza en salvajismo la represión. El otro lado, la 9 de julio, más disparos, más corridas. Bueno, esa es la postal que nos va a acompañar y con la que van a tratar de opacar esto que decíamos antes. Una movilización muy grande, muy importante, muy variada de organizaciones, un paro general convocado. Me parece que el miércoles fue un punto de inflexión porque esa gran movilización de las organizaciones sociales fue lo que habilitó a que después se diera la movilización histórica que se dio, aún en estas condiciones y justamente ratificándolo en estas condiciones. Creo que hay una nueva etapa que se abre en Argentina, donde un montón de sectores empiezan a dejar sus diferencias de lado. Inexplicablemente, creemos nosotros, la sesión continúa y las cartas están echadas para que los medios oficialistas se hagan un festín en cuanto a su lectura e interpretación de los sucesos de hoy y de lo que menos hablen sea de el ajuste a los jubilados y el recorte que parecería está encaminándose a ser aprobado en el Congreso. La tapa de los diarios de mañana, lo de transformar a las víctimas en victimarios, está directamente ligada a la pelea que damos cotidianamente por el derecho a la comunicación. Porque justamente el hecho de que hayan concentrado de esta manera los medios es lo que les permite condicionar de forma cada vez más directa la agenda mediática y reforzar esos conceptos en gran parte de la población. En otra gran parte, cada vez es menos eficaz el dispositivo mediático. Habrá que ver que el movimiento popular, en todas sus variantes y expresiones, tiene la madurez y la capacidad de traducir eso además en alguna expresión política, social, que nos permita cambiar las cosas. Demostramos que no solamente la importancia y la masividad de la movilización, sino que también se marchó en un montón de provincias argentinas y lo mostramos como solo podemos mostrarlo a las radios comunitarias en red.